get back again from everything now. Ellos son Arcade Fire con Everything Now, arrancando esta nueva hora de información, música aquí en Mañanas X. Y hay pregunta. Hay pregunta porque hay noticia. Ok. Resulta que Mark Hoppus de Blink 182 anunció que va a lanzar un libro de memorias. Ya. Fahrenheit 182. Ok. Que es un poco como un guiño a este clásico de hace unos buenos años. Sí. Y este libro va a detallar cómo Hoppus creó una de las mejores bandas de su generación, la separación de la agrupación en su momento, sus luchas con la ansiedad y su diagnóstico de cáncer. Ok, tiene buena información. Sí, sí, sí. Buena carne tendrá ese libro. Una autobiografía que pinta un retrato vivido de cómo fue crecer en la década de los 80, como un niño que vivía solo, enganchado al punk rock, patinetas, MTV... como también alcanzó a ser parte de una de las bandas más grandes de su generación, así que este libro pues se prepara para ser lanzado como memoria, son sus memorias. Ok. Entonces, nos pusimos a pensar qué rico sería preguntarle a nuestros oyentes si sacaran un libro de memorias de ustedes, ¿cómo se llamaría? Chévere, gran pregunta, me gusta, interesante. Por favor, cuéntanos, ¿cómo se llamaría tu libro de memorias, Andrés Felipe? Tengo varios, después de pensarlo seriamente. Hay uno que me gusta y es, si yo dejé el pan, usted puede hacer cualquier cosa. Me parece, y ya. Sería hacia qué lado. Si yo pude dejar el pan, usted podría hacer cualquier cosa. Es como autoinsuperación, es como la realidad okay. Detrás de la superación. Bien, eso está chévere, ¿sabes? Sí. Me parece bien, mira, lo voy a hacer. Ya. Ya, listo, me tapo en plata. Ay, para mañana es tarde, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Es verdad. Sácalo ya, habla con una editorial ya mismo. Es cierto. Todo eso y la frase, en serio, anótalo. De lo verdad, voy a anotar. Anótalo. ¿Sabes qué es lo peor? Que en serio uno ve como gente que no tiene nada por contar, hace libros. Saca libros y saca edición 3, 4, 5. Es verdad, es cierto. Ni siquiera ellos escriben. Es verdad, exacto. Tienen gente que les escribe cosas o ellos les dictan o ni siquiera están enterados, sino ahí vamos a sacar un libro con su imagen y ya. Recuerda todo. Está lo bien. Que acabas de decir y está no grabado. Está exacto. Bueno, muy bien. ¿Y tú? El que pregunta se compromete. Esa es una de las, para los que no saben, esa es una de las grandes frases de Diana a diario. Ay, amigos, hay cosas